Quedan exactamente 19 días para las elecciones generales 2023 y, como decimos siempre, a nivel nacional puede haber balotaje, pero lo que suceda ese día, el 22 de octubre, a nivel provincial y a nivel local, define todo. Ese día se elige quién va a ser el próximo gobernador o gobernadora y también a nivel local, quién va a ser el próximo intendente o intendenta. Para charlar al respecto, una vez más recibimos a uno de los candidatos a intendente aquí de Bahía Blanca, me refiero por supuesto a Horacio Varela, candidato del espacio vecinalista Integración Ciudadana. Horacio, bienvenido, ¿cómo estás? Juan, ¿y qué tal? Buenas tardes, bien, muy bien. Bueno, gracias. Me alegro mucho. ¿Cómo viene este tramo final de la campaña? Para mí una campaña que ha tenido por ahí un poquito hasta menos de intensidad en lo local, esta campaña para las generales que las PASO. Quizás es una apreciación personal, no sé cómo la ves vos. Sí, más tranquila que las PASO. ¿Y por qué pensás que ha sido así? No sé, cada uno está cuidando lo que tiene, supongo yo, ¿viste? Como el debate del otro día, que no hubo, cada uno puso su... ¿Te referís al debate local? Al debate nacional. Viste, que cada uno cuidó su quintita, no se pelearon nada. Posiblemente sea una cosa así, una especie de pacto de no agresión. Por mi parte, no. Nosotros tratamos de poner el énfasis lo más que podemos en las cosas que nos parecen, en los déficits que vemos. Pero bueno, se ve que o hacen unos 15 días a full las últimas dos semanas, pero hasta ahora viene tranquila la cosa. Sí, sí, muy, muy tranquila, más de lo que uno esperaba. Yo sinceramente esperaba que más para esta época uno empezara a ver una campaña con mayor intensidad, pero bueno, no, se ve que no está pasando. No, te preguntaba del debate porque hace una semana por ahí tuvieron el debate de candidatos a intendente en las escuelas medias, ¿verdad? En las escuelas, sí. ¿Y qué tal estuvo? Bien, en realidad no fue un debate, fueron exposiciones. Ajá. Es lo mismo que lo de la universidad, salvo que hay... Que lo de este viernes, decís. Claro, en este caso hay algunas preguntas cruzadas, pero después no hay debate, no se puede debatir. Claro, no hay debate. Hay una exposición de ideas de cada uno sobre cada tema, expones lo que te parece o lo que podés hacer exponer en dos minutos. Sí. Y bueno, y a partir de ahí algunas preguntas y nada más, pero no hay un debate real. Yo escuchaba el otro día en uno de los programas después, post debate nacional, sí, que decían es mucho más rico para la gente por ahí escuchar una entrevista más larga donde, bueno, una por candidato, posiblemente, para este nivel de debate, digamos, entre un debate de este tipo y una entrevista por ahí. Pero bueno, claro, es lo planteado. A mí siempre me quedó la duda de si servían los debates. En general yo soy muy crítico de eso, o las propuestas, ¿no? ¿Viste? La realidad para mí es que uno como candidato a intendente puede prometer muchas cosas o proponer muchas cosas para ir pronunciar la palabra promesa, que hasta en política por ahí tiene un sesgo negativo, pero sí, después vos asumís, ves la caja, ves el estado de lo que tenés, activo, pasivo, deuda, todo eso, y ahí ves qué vas a poder hacer o no. Sí, en realidad cuando estás analizando la previa, ya tenés una idea de cómo viene la mano. O sea, ¿y los números finos también? Sí, en realidad los presupuestos, hoy el presupuesto está a la vista bastante, bastante expuesto, te diría, ¿no? Por ahí te puedes encontrar con alguna sorpresa, pero en general el tema del Rafam y todo ese tipo de cosas empareja. Ah, mira. Empareja la cuestión empareja por lo menos lo que hacen los números oficiales. Después vos te podés encontrar con alguna sorpresa extraña. Claro. Pero en realidad, incluso hasta la forma de mirarlo y la forma de armarlo, como es todo igual, vos ya sabés más o menos cómo viene. Claro. Pero podés tener una idea. Yo creo que podés tener una idea bastante certera de con qué te vas a encontrar, sí. Y no, yo después lo que creo es que lo que tiene el debate es... la posibilidad de ver a los candidatos en cierto nivel de horizontalidad que no es el natural, digo, no todos los candidatos están al mismo nivel en términos de conocimiento público, recursos, condiciones en medio. Vos, de hecho, podés dar testimonio de eso en el sentido de que... Totalmente. Bueno, y ahí en el debate, viste, tenés esa posibilidad de tenerlos todos un ratito al mismo nivel. entre comillas, ¿no? Y sí, esto está bueno, ¿no? De los cruces, me parece que ahí está la cuestión, ¿no? De que forzar que ciertos candidatos tengan que estar en ciertas situaciones que por ahí preferirían no tener. Sí, yo creo en realidad, sí. Creo que es bastante. El debate es esclarecedor, si vos querés, esto de las propuestas es esclarecedor. Sí. El tema de la discusión entre unos y otros cuando son cinco se hace complejo. Claro. Necesitas cierto, bastante orden, ¿no es cierto? Bastante orden. Y bueno. Igual eran cuatro, ¿no? El otro día éramos cuatro, sí. Faltó la señora Mugrano. Pero básicamente me parece que en el caso de los chicos de la escuela me pareció piola. Me pareció el respeto, estuvo bueno. Por parte de silencio. La audiencia, decís. Sí, sí, sí. Claro. Estuvo buena la iniciativa de poder. Ahora nos invitaron a uno en la escuela 2, me parece, por ahí. Ajá. También, secundaria. Entonces me parece muy interesante esto, que los chicos se involucren, se interesen. El otro día me hacían una nota a los chicos de la radio de Don Bosco. Ajá, mirá. Y decían, ¿qué había hecho yo cuando estaba en quinto año? Y yo le decía, cuando yo estaba en quinto año, era el año 76. Entonces, marzo del 76 yo estaba en quinto año. ¿Te imaginas? Yo pasé todo el quinto año y toda mi universidad en pleno proceso. O sea que no podía haber hecho, no podemos hacer nada. Entonces, estas diferencias, que se aprovechen estas diferencias, que los pibes puedan entender que está bueno participar, que ellos son parte de la cosa. Que tienen la responsabilidad de participar y de elegir. Entonces, tienen además el derecho de pedirle a los candidatos las cosas que a ellos les interesan, obviamente. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de poder mirar con un poco más, acercarnos más al mundo de ellos, ¿sí? Si bien, en mi caso, yo estoy en la universidad y estoy cerca de los chicos. Sí. No de los pibes del secundario, pero sí de chicos del último año de la universidad. Vos das para último año. Para último año. Claro. De todas formas, vos te encontrás con conviviendo con gente que tiene códigos totalmente diferentes. O sea, el código de comunicación, el código de lo que ven, qué les gusta, la música. Bueno, eso. Se me venían dos preguntas mientras te escuchaba. La primera, esto que decías, ¿no? Que contabas que vos habías hecho tu quinto año de secundaria en el 76. Uh-huh. Y viste que estaba un poco esta idea de que las generaciones más jóvenes les es muy distante la dictadura. Sí. Y ahora a esto le sumamos, ¿no? Un candidato, un espacio político que tiene un discurso que comenzó siendo negacionista y que para algunos, sí, me incluyo, terminó siendo una reivindicación directa de la dictadura, como lo hizo Javier Milei hace muy poquito, justamente en el debate. Cuando vos hablas con los jóvenes, o cuando en esa ocasión hablaste con jóvenes de quinto año sobre la dictadura, ¿qué percibiste que fue su respuesta, toda vez que se trata de instalar esa idea de que si uno se portaba bien, si laburaba, los milicos no te jodían y que solo se metían con los subversivos, los terroristas, los delincuentes? No. Mira, yo cuento siempre una anécdota, porque para ponerlo, digamos, en términos de en dimensión, y que la conclusión la saque el que escucha, ¿no? Bien. Entonces, banco. Entonces digo, bueno, yo cuando estaba en quinto año, siempre hice deporte toda la vida, y tenía mis amigos que jugaban al vóley en la escuela industrial. Yo no estaba en la escuela industrial, yo iba a un colegio, al colegio Claret, y tenía mis amigos que jugaban al vóley en la escuela industrial. Bueno. Ajá. Yo me enteré después de lo que había pasado, pero en épocas de en el 76 se lo llevaron a todos, a todo el equipo de la escuela industrial, a todo el equipo de vóley, entiéndase bien, 12 pibes del equipo de vóley, se los secuestraron y los llevaron a la escuelita. ¿Entendés? Los torturaron y algunos salieron, entiendo que salieron todos, no sé. Pero por los que yo conocí, a mis amigos, salieron. Entonces, digo, estas cuestiones hablan sobre cómo era. No es que si estabas en algo raro, no. Era una cuestión de por las dudas nos llevamos a todos. Claro. Entonces, ahí es donde, pues, había... Se mezclaba todo, porque se mezclaban cuestiones personales. Yo me acuerdo de vecinos que se los llevaron porque había conflicto de amores entre tipos. Sí, sí. Entonces, había esta cuestión de que se mezclaba todo en ese momento. Y yo digo, bueno, está bien, pasó, fue una época muy complicada, muy fea. Imagínate vos que yo hice la universidad y cuando estaba en quinto año en la universidad, recién abrió el club. O sea, el club universitario se abrió cuando yo estaba en quinto año, prácticamente en el 82, fines del 82. Entonces, nosotros lo único que podíamos, hicimos rápido la carrera porque era lo único que podíamos hacer dentro de la universidad. Básicamente, si yo hubiera podido participar en alguna otra cosa, seguramente hubiera tardado un poco más. Pero era lo único que podías hacer. Yo, cuando les cuento a los chicos que entrabas a la universidad y te palpaban de armas, te revisaban todo lo que llevabas, cada vez que entrabas, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días, y había una sola puerta de entrada, que no se podía ir al patio, que podías caminar de a dos en los pasillos, nada más. Eso no me lo creen, pero eso fue así. ¿Entendés? Entonces yo, cuando por ahí algunos quieren contar una historia o recontar la historia, yo digo, mira, esto sí y esto no, esto pasó y esto no. Qué sé yo, por lo menos yo... Es muy interesante porque yo creo que a veces cuando hablamos de la dictadura hablamos de las cosas más terribles, ¿no? De desapariciones, secuestros, torturas, sí, sí, todo sí. Lo que se hizo con la economía, ¿no? Pero ahí aparece, bueno, no, esta idea, ¿no? Si vos no andabas en nada raro, no te pasaba nada. Bueno, si no andabas en nada raro, no tenías mucho más que hacer que ir a trabajar o ir a estudiar, digo, no, salir... No. El arte, música, todo eso muy, muy... digo, no había un ambiente de libertad, no se respiraba libertad. No, qué libertad. A mí, hoy es el día, yo soy un tipo, nunca tuve... Si, digamos, podía haber tenido líos, no los tuve, qué sé yo, por distintas relaciones, por cuestiones que no vienen al caso mencionar, pero que no tienen... están ajenas a esto. Pero en realidad, yo... Hoy veo en la ruta voy con mi familia, ¿no? Sí. Y veo, me para la policía para pedirme los documentos del auto y a mí, te juro, se me revuelve todo. Así, tal cual. O sea, me trae cosas muy, muy negativas, muy, muy horribles. Entonces, y no porque me haya pasado nada, yo zafé, si querés, pero fueron años muy complicados. Complicado a punto. Yo cuento una anécdota siempre que nosotros pasábamos por. Y estábamos en quinto año. Imagínate, pibe de 17 años. Sí. Salíamos de mi casa, pasaba a buscar una novia que tenía, que vivía a dos cuadras de mi casa, y íbamos a la escuela, al colegio. Sí. Quinto año. Una mañana cuando paso, veo el frente de un local en la calle Nicaragua y Santiago del Estero. Sí. Ahí. Habían puesto una ametralladora antiaérea. Antiaérea. ¿Sí? O sea, es algo instalado en el piso, eso. Sí, una ametralladora de esas que se usan, viste, que vuelve, bueno, tiene un trípode, tiene un caño larguísimo. La verdad que no soy muy versado en armas, por eso trato de aclararlo. No, pero imagínate una cosa, una situación de guerra, un trípode y un coso que tiene un caño largo, ¿no? Y que tiene la tira con la munición, sí, ¿verdad? Tal claro. Cual. Y un tipo tirado panza abajo, vestido verde, atrás de la ametralladora. Bueno, cuando volvimos al mediodía estaba todo el frente agujereado, porque adentro vivían unos pibes, en teoría, otros pibes de la universidad, que podían ser o no guerrilleros, qué sé yo, no tengo idea. Pero eso pasaba a 40 metros de la casa de mi novia, en ese momento. Y pasábamos nosotros por ahí. Era una situación totalmente loca, es totalmente surrealista, ¿viste? Vamos a decir, esto es loco, es de una película de terror, bueno, así. Entonces vos pasás caminando y tenías esa situación. Pasás pibe y vos pasabas, ni mirabas, ¿qué ibas a hacer? Bueno, esas cosas pasaban, ¿viste? Esas cosas, así como pasaban otras, ¿no? Del 73 al 76, pasaban otros con otras armas y no estaban vestidos de verde, estaban vestidos de otro color y también... si tenías barba te la ligabas y, viste, todo lo que pareciera algo zurdo comunista, Trucchi tenía... Pero me permito hacer una digresión para aclarar, vos a lo que te estás refiriendo no es lo que hoy se llama los terroristas o la guerrilla, sino los parapoliciales. Los parapoliciales, ¿no? Del Estado. La AAA, por ejemplo. ¿No? Exactamente, sí. O sea, era parte... Que la dictadura fue la continuidad de eso y la institucionalidad de alguna manera. Claro, es exactamente eso. Por eso. Pero hubo antes una pelea entre bandas, digamos, muy fuerte. Y bueno, pero me refiero a todas estas cuestiones cuando los dirigentes no tienen el poder que piensan que tienen. Eso yo creo que hoy, mirándolo y con los años y toda esa historia, y habiendo filtrado todo este proceso, sí. Creo que se da porque los dirigentes creen que tienen poder y no lo tienen. En definitiva, el poder lo tiene la gente y haces lo que la gente te deja hacer. Claro. Pero no lo tenés vos, seguro que no lo tenés. Nadie lo tiene. Claro, te lo delegan. Vos sos un mandatario, y el mandatario es el que obedece, básicamente. Sí, sí, y se vota cada 2 años, pero cualquier día la gente te puede retirar el apoyo. Totalmente. Y creo que en este tipo de sociedad, con la fuerza que tienen los medios, es más fluido esa legitimidad. Ahora sí. Horacio, no, otra cosa que me quedé pensando, y hoy me decías, no, yo hablo con estudiantes y eso, vos notaste... Obviamente las generaciones van cambiando, es lo normal que el cambio sea paulatino, pero a veces quizá hay quiebres. ¿Vos notaste un quiebre cuando fue la pandemia? ¿Viste que se habla mucho que cambiamos como sociedad? Sí. También charlándolo con otros docentes de la UNCE, en este caso fuera del aire, me lo han dicho, ¿no? Como que es otra juventud. Obviamente es una forma de decirlo, ¿no? Pero que hubo un quiebre muy fuerte. Sí, supongo que es muy pronto todavía para poder verlo, pero en unos años uno va a poder hacer un pre y post pandemia como una especie de bisagra. Hay una bisagra de varios puntos de vista. El punto de vista comunicacional me parece que es fantástica, ¿no? Fantástico, me refiero a de fantasía, parece. A ver. Esto de pronto la gente se dio cuenta que puede no ir a trabajar, que puede trabajar a distancia. El trabajo remoto. Por ejemplo. Sí. Eso Yendo a lo que yo hago, que es el tema de las ciudades y que me apasiona, eso te condiciona brutalmente lo que puede ser una ciudad de acá al futuro. Lo que es la movilidad. La movilidad y la ciudad. El ahorro en movilidad, digamos. Sí, pero la ciudad. O sea, vos en una ciudad vos decías, bueno, acá están las casas, la gente vive, y allá están los edificios para que la gente trabaje o las industrias. Bueno, hoy no está así. Hoy, de pronto, vos... podés trabajar y estar al lado en tu casa trabajando y tenés a tu... Yo tengo una sobrina que trabaja para una empresa en Colombia. Sí. ¿Sí? Entonces, no solamente te modifica las cuestiones de la ciudad, te modifica las cuestiones económicas. ¿Hay cuánta gente que está trabajando en el exterior que trae plata? Como no la puede entrar, la deja en Uruguay, se va a Uruguay, van y vienen de Uruguay trayendo los dólares en físicos y tienen las cuentas afuera. O sea, toda esa especie de... El otro día hacíamos una especie de comparación, ¿no? Pero esto es exportación de talento, sí. ¿No? Y bueno, esto que es lamentable, pero la verdad que es así, porque... De pronto vos formaste un talento, lo formaste en la universidad con recursos públicos, con dinero de todos, con impuestos de todos, y termina trabajando para Colombia. Bueno, este extractivismo cognitivo, le digo yo. ¿Está bien? No sé si estoy de acuerdo, porque la persona sigue estando acá y me parece que el problema es que no blanquee los dólares. Y ahí está bien, es... pero en definitiva el beneficio del conocimiento lo tiene el otro. Sí, pero te lo pongo al revés. No lo llamaría un extractivismo, porque lo que caracteriza al extractivismo es que se saca la cosa como viene y no hay un proceso de valor agregado acá. En cambio, acá sí lo tenemos. Imagínate al revés. Sí. Imagínate que vos sos un egresado de la universidad pública y que todos los egresados de la universidad pública trabajaran para empresas privadas exportadoras. Sí. Bueno, ahí tenés extractivismo... Cognitivo. No, claro, obviamente algo tiene que quedar, hay que balancear, pero digo, lo que es la industria del conocimiento, creo que Argentina tiene mucho para dar y viene bien, porque son dólares limpios, me parece. Sí, pero ahí es donde yo digo, el Estado, sí. municipal, provincial, nacional, el Estado, tiene que ser, tiene que filtrar ese conocimiento, es decir, bueno, lo tengo que aprovechar, tenga algo de ese conocimiento que se genera en las universidades, tiene que quedar en políticas públicas locales. Y esa responsabilidad del Estado, de las distintas estamentos del Estado, ¿sí? O sea, yo digo, municipalidad, tengo dos universidades, bueno, yo necesito hacer políticas públicas con estos tipos que están generando acá conocimiento. Entonces, necesito hacer eso. Y yo creo que esta cuestión es esencial. Ahora, después de la pandemia, se da más todavía. Antes era como, está, pero más oculta o más bajo la superficie. Ahora está más a la vista. De pronto, ya te digo, esto de trabajar para afuera, trabajar remoto, las sí. plataformas de trabajo remoto. Hoy la gente seguramente viaja mucho menos porque tiene más el poder. Decías, bueno, la polis en la ciudad, el lugar donde está el poder, el centro de la ciudad. Sí. Hoy hay más poder en una reunión de Zoom que en la ciudad, en cualquier edificio. Sí, claro. Sí. Entonces, te cambia. Hay un filósofo, Daniel Innerarity, un filósofo vasco que dice el nuevo espacio público, el libro tiene, y el tipo habla sobre el espacio público real, físico, sí. y el espacio público virtual. Digital, claro. Digital. Sí, claro. Sí, que son reales los dos, pero uno es virtual y el otro es físico. Claro. Muy interesante por esto, porque de pronto, después de la pandemia, uno se puso prácticamente a la par del otro. Bien, bien. Sí, y aparte coincido con vos en esto de que la pandemia fue un catalizador para un proceso que se venía dando de manera muy lenta y hasta como que por ahí, si yo te decía en 2018, no a vos particularmente, pero trabajo remoto y sonaba como algo medio informal, precario, totalmente. ¿No? Y ahora... Hoy te obliga, a los economistas los tendría que obligar a repensar el sistema impositivo, a hacer un sistema impositivo mucho más moderno, más ágil, más de acuerdo con las plataformas y con todas estas cosas. Bueno, por ahí un primer paso con eso es este proyecto que ha prometido que iba a presentar Sergio Massa de la moneda digital argentina. Porque todavía está como muy verde, ¿no? O sea, cuesta incluso entender de qué se trata, pero quizá sea el puntapié para eso. Horacio, yendo a lo que es Bahía Blanca, me quedé con esto, ¿no? De la industria del conocimiento. Dicen, ¿no? Que Bahía Blanca tiene un gran potencial, en parte, ¿no? Por las universidades. ¿Cómo lo ves eso? ¿Y qué es lo que se puede hacer desde lo local? Porque, a ver, en general, uno cuando, o todo intendente, ¿no? Está supeditado en muchas cosas a lo que pueda hacer el gobierno nacional. Por ejemplo, si se devalúa o no se devalúa la inflación, digo, eso un intendente no lo toca. Sí. El gobernador también tiene más poder de fuego en partidas. En el caso de una ciudad mediana y pujante como la nuestra, es relativo. Pero desde lo local, ¿qué se puede hacer para fomentar ese tipo de industrias? No, yo creo que ahí Bahía tiene... Es una de las ciudades que tiene más competitividad, si vos querés. Bahía Blanca tiene históricamente una región que abarca desde acá hasta la cordillera, hasta Bariloche, si vos querés, hasta el oeste, y de acá hasta Ushuaia. No hay, en toda esa región que tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados, no hay otra ciudad. Y cuando vos te pones a mirar a Bahía desde ahí para arriba, sos la primer ciudad grande en el norte. ¿Neuquén no? No. ¿Por o sea, porque Neuquén tiene una historia mucho más corta. Posiblemente sea una ciudad que tiene como más actualidad o como más, por ahí tiene puntas de desarrollo. Pero en realidad la ciudad de Neuquén tiene 200.000 habitantes, 220.000 habitantes. Menos. Tiene una especie de conglomerado de ciudades alrededor entre Chipoleti y Plotier y Senillosa y toda esa cosa. Pero en realidad es una ciudad que todavía le falta, y no está madura para mí, yo digo que no está madura como ciudad. Porque recién ahora empezás a ver generaciones de neuquinos nacidos y criados en Neuquén, o sea, realmente neuquinos. Sino Neuquén en los años 70 tuvo mucha emigración de todos los lugares del país, porque había mucho laburo, y de pronto se armó como una sociedad muy, muy mixturada, pero no neuquina. Recién ahora empezás a ver neuquinos realmente autóctonos de ahí, ¿no? Tipos nacidos y criados en ese lugar. Entonces, pero me parece que no tiene el desarrollo. Bahía, por Bahía pasaron las corrientes pobladora del sur. O sea, ajá, las corrientes eclesiásticas, si vos querés, bueno, los salesianos hacia el oeste y hacia, claro, el sur, los militares hacia el oeste y hacia el sur, las universidades formando dirigentes. O sea, los profesionales que se formaron en Bahía fueron todos dirigentes hacia el oeste y hacia el sur. Yo tengo alumnos que siguen ocupando cargos y me encuentro con compañeros míos que ocuparon cargos en los gobiernos, en los distintos lugares. Cargos importantes, algunos, otros, ¿no? Pero bueno, en definitiva, son referentes sociales. Cuando todo eso, cuando vos estás en Viedma, en Comodoro, en todas esas ciudades, y mirás a Bahía, estás mirando... Es una referencia. Es un faro, es una referencia. En la formación de los mal llamados recursos humanos. Totalmente. Capital humano, creo, sí, que es ahora. Pero, por ejemplo, digo, no hay mejor teatro de acá hasta Ushuaia y hasta el oeste, sí, que el nuestro. No hay mejor biblioteca que la Rivadavia. Está bien, cuando vos vas a buscar esas referencias, claro, que hacen a la cultura, que hacen al... Lo que tiene por ahí Neuquén es que es una ciudad más pujante, no como Bahía, que se viene diciendo y se ha dicho mucho en esta campaña, que está estancada. Bueno, está estancada porque nos falta esa visión que teníamos en los 70 y 80, que era mirar hacia el oeste y hacia el sur. Empezamos a tener una visión muy endógena, los últimos 20 años, te diría. La última idea de ciudad así que se proyectaba es lo del trasandino del sur. Esto de Bahía Blanca y Talcahuano, tener un lugar en el Pacífico. Sí. Bueno, eso que era una idea, una especie de utopía o de proyecto, generaba cierto movimiento. Es decir, bueno, nosotros tenemos que mirar hacia el oeste, tenemos que darnos vuelta de la capital. Entonces yo creo que las políticas futuras van a ser regionales, si bien por eso te digo, me gusta el vecinalismo por esa cuestión, van a ser regionales porque tienen que ver con cómo son las personas y las ciudades y las regiones. Nosotros tenemos una región de 1.000.000 km², calcula que es una vez y media Francia, para ponerlo en contexto. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tiene 2 millones de habitantes nada más. Claro. Entonces vos te encontrás con que tenés una región despoblada. Pero las ciudades también son despobladas y tienen esa característica. Son ciudades grandes como la nuestra. Mm. Entonces, en definitiva, no tenemos que ver con el conurbano. No tenemos que ver con vos a ciudades como en el norte, Catamarca, La Rioja. Son diferentes ciudades. Tienen otro ritmo, tienen otra forma de vivir. Entonces, claro, de pronto, esa particularidad hace que, no sé, tanto las ciudades de La Pampa y el resto de la Patagonia tengan características, y yo creo que a esa región le tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que estar mirando a esa región. Cuando vos decís mirar hacia el oeste y hacia el sur, o sea, ¿cómo se traduce eso en políticas públicas? Pues entiendo que tiene que ver con la atención o con donde uno pone el foco, sí, pero por ahí, ¿cómo se baja a tierra eso? Eso se baja a partir de iniciativas de trabajo. Fundamentalmente iniciativas de trabajo. O sea, cuando vos hablás de generar agroindustria, cuando vos generás clúster empresario, lo estás generando para que empresas de toda esa región puedan exportar por contenedor por el puerto, suponete. Ahí va. Entonces, estás mirando hacia esa región. Cuando vos generás esos convenios de trabajo con los gobiernos provinciales de toda la región, o sea, el intendente de Bahía Blanca tendría que ser un gobernador más de la Patagonia, básicamente. O sea, el poder lo tiene porque Bahía Blanca tiene un PBI equivalente al de la provincia de La Pampa. Entonces, vos para la nación representás casi una provincia. Que después no tenés la coparticipación, es otra historia. Es una cuestión de negocio y político. Y no tenés la botonera de las atribuciones provinciales también. Estamos de acuerdo. Es un negocio político. Claro. Pero vos podés ser el referente de 6 provincias. Lo que no es poco. Entonces, políticamente vos te posicionás de otra forma. Te posicionás como yo soy el referente de todo esto, de este 1.000.000 km², con la riqueza, con los puertos, con el turismo. Eso trabajándolo desde cómo se formó la ciudad. La ciudad se formó así porque el ferrocarril pasó por acá hacia el oeste y hacia el sur. En definitiva, las rutas pasan por acá, la comunicación pasó por acá. Y después pasó todo el resto de las cuestiones de las corrientes pobladoras, que son la cultura, el arte, la música, todas las cuestiones que arman la comunidad, bueno, pasaron por Bahía Blanca, la mayoría pasó. Entonces vos sos una referencia. ¿Tenés con qué? A mí me gusta eso. Me gusta esa visión. Es un pensamiento interesante. Sí, yo coincido que Bahía está un poco replegada sobre sí misma y que ha perdido su capacidad, ¿no?, de desarrollar ese potencial y ser, esto como se decía antes, ¿viste?, la locomotora del desarrollo regional. Cuando vos te pones de locomotora, te estás poniendo delante de los demás y no está, es bastante antipático. Sí, entonces, estamos de acuerdo. Sí. Vamos a asociarnos, somos socios. Ahora bien, si vos sos una ciudad que no se puede autogobernar y que dependés de Buenos Aires o de La Plata para que te bajen línea y te digan esta lista, sí, esta lista, no te podés autogobernar. Entonces, ¿a qué le vas a decir a tus socios de la región? Si los socios tienen el dedo de fulano o de mengano, no voy a hacer nombre por la duda. ¿Vos sentís que ha sido así la experiencia en los últimos años? Sí, sí, en esta última elección. Acá quedaron listas de ciudadanos bahienses, sí, fuera, que vos podés coincidir o no con su pensamiento, sí, pero que son gente honesta, que demostró que labura bien, que además es gente de toda la vida de Bahía, que quedó fuera de la elección por un dedo de Buenos Aires, así nomás. Entonces, el caso de Quartucci. El caso de Quartucci, el caso de la lista anterior de Lieberman, porque Lieberman cayó en los últimos 40 días, pero hay una lista armada. Ah, mira, desconocida. ¿Eh? Desconocida, bueno, ese caso. Digo, sí, esto. Entonces, de pronto, esto de que alguien te decida, vos sí, vos no, ¿por qué? Claro. ¿Está bien? Entonces digo, ¿por qué no nos podemos gobernar? Si tenemos, aparte, tenemos vecinos, tenemos profesionales, investigadores, científicos de primer nivel. O sea, claro. No estamos hablando de que... Sí, capital humano no falta, o sí, recurso obvio, humano. No, nunca sé si decir recurso o capital. No sé cuál de las dos es más antipática, porque recurso es feo, pero vecino, capital vecino, bueno, vecino. Pero bueno, en esta última elección, en la elección, ¿no?, en esto que tiene que ver con la confección de listas donde aparece el dedazo nacional. Sí. En la última elección parece ser que, o me dio la sensación a mí, que lo local pesó bastante fuerte, ¿o no? Más o menos, porque pesó fuerte en algunos casos. Ya te digo, estos casos fueron casos contundentes de gente que quedó fuera a último momento. A mí no, la verdad que no me gustó, pero bueno, son decisiones. También es cierto que vos elegís participar de un espacio, sí, en donde de pronto estás en, no sé, en minoría o estás dejado de lado. Bueno, es una decisión. Nosotros no participamos en el frente, de ningún frente, porque nos pasó en elecciones pasadas integrar un frente y terminar de socios con alguien con quien no queríamos ser socios y de pronto perdiendo identidad y perdiendo votos y perdiendo una serie, claro, de cosas. Y condicionado, entonces, políticamente también. Además, sí, además. Sí, sí. Horacio, vos habrás escuchado, ¿no? Yo en general cuando converso con dirigentes, funcionarios, concejales del oficialismo, por ahí ahora no tanto porque estamos en la campaña, pero en la previa uno le decía, bueno, ¿qué te gusta del gobierno de Guy y qué cambiarías? Y ahí siempre aparece la palabra institucionalidad, ¿no? Sí, que bueno, para mí, yo lo primero que pienso es poner la vara muy baja, porque es como si alguien me dice, ¿y cómo estuvo la entrevista con Horacio Varela? Bien, no se puso a gritar groserías. Claro. ¿Viste? Como, bueno, espero algo más, ¿no?, de un candidato. Sí. Y por otra parte, yo no estoy tan seguro, y siempre me acuerdo de algo que pasó cuando esto fue, mira, me acuerdo el día 4 de enero de 2019, se vota el aumento de colectivo y este plus automático que se hace a medio año, y afuera había una terrible protesta que tuvo que venir la policía porque no dejaban entrar a la gente, no dejaban entrar. No. Por eso empezaron a protestar y se puso bastante picante el asunto. Sí. Se cerró el Consejo Deliberante y por su propio estatuto no se puede hacer. Entonces, hablar de institucionalidad es medio raro en este gobierno. Yo el otro día dije, y lo repito, el intendente ahí se llevó puesta la institucionalidad de la ciudad. Se la llevó puesta, así nomás. Porque vos no podés gobernar sin dar explicaciones. No podés gobernar, no podés venir un día con tres patrulleros y cerrar el mercado municipal porque se te dio la gana. Por más informes, no, esas son cosas totalmente secundarias. ¿Qué lo podés hacer? Pero además no podés gobernar sin dar explicaciones, digo yo, porque cuando te las piden las explicaciones tampoco aparecen. No es que vos decís, bueno, me tendría que haber explicado antes. No, es que si yo te las pido, vos no me las das. Y vos tenés la obligación de explicarme a mí, como yo soy el ciudadano, yo soy el que te da el mandato, vos me tenés que explicar a mí qué estás haciendo. Cuando haces un contrato de 50 millones de pesos para juntar la basura de Cerri por mes, sí. 50 millones de pesos por mes, está diciendo que cada persona de Cerri tiene que pagar 80 mil pesos por año para que le junten la basura. Es una locura. ¿La culpa la tiene el empresario? No, la culpa la tiene el tipo que hizo el presupuesto. ¿Quién es? No sé, un funcionario del señor Gay que está en la municipalidad y que pensó que se podía llevar puesto. Y se lo llevó puesto. Porque pasó por delante del Consejo Deliberante, el elefante rosa ese pasó por delante de todos los concejales, todos levantaron la mano, dijeron que sí, buenas noches. Ahora, ¿está bien? No, no, eso es llevarse puesta en la institucionalidad. Cuando vos haces, no funciona el Consejo Deliberante, cuando le sacás presupuesto. Entonces, estas cuestiones que hacen al funcionamiento de las cosas, cuando vos planificás de arriba para abajo, un día agarraste, cerraste el parque porque se te ocurrió. Cosas, sí. Digamos, simples. Y no le preguntaste a nadie. Un día te fuiste a dormir y te pintaron una ciclovía. Al otro día, cuando te levantaste, no podés estacionar tu coche en el frente de tu casa. Te cambiaron la vida así nomás. Porque se les ocurrió pintar una ciclovía. Pero ¿y dónde está el diálogo? ¿Dónde está el consenso de la comunidad? No podés hacer eso. O sea, no podés. Lo podés hacer, pero te llevas puesto una parte interesante o importante que es el consenso social. Sí, un gobierno aparte que cuando llegó en 2015 hablaba mucho de escuchar a los vecinos, ¿no? De usar tu voz, y después eso se fue quedando en el camino. Se queda en el camino, se queda porque yo creo que la segunda gestión de Gay está haciendo la plancha porque tiene cobertura mediática y cobertura política, las dos cosas. ¿A qué te referís con cobertura mediática? Sí, clarísimo, no hay que explicarla, pero política. Sí, porque cuando vos dividís a la ciudad en dos, sí. Ganás por uno el Consejo Deliberante, listo, todos levantan la mano y claro, está ahí, automática. Claro. Gobierna con la mayoría automática, no, está, da explicaciones. No da explicaciones. Esa es la cobertura política, la cobertura mediática ya está. Entonces, vos te llevas puesto lo que sea, puedes hacer la plancha todo lo que quieras, básicamente. Y Nidia Moirano, si gana, ¿va a ser la continuidad de este modelo o no? Viste que ella dice que no, que se esfuerzan en decir no, yo soy distinta que Héctor. ¿Habría continuidad ahí o no? Yo creo que sí, sí es parte del gobierno. Es parte del gobierno que está ahora. Coincido, pero ella viste que dice, bueno, no, porque cada persona le da su impronta. Sí, yo creo que, a ver, yo no puedo hacer futurismo, no sé cómo va a gobernar. Pero digo, con dos palabras que le escucho decir, una ciudad ordenada y la va a ordenar de arriba para abajo, estamos al horno. Nadie ordena una ciudad de arriba para abajo. Nadie puede planificar una ciudad de arriba. Lo único que se hace de arriba para abajo son los pozos. Claro. ¿Está bien? El resto se construye, como dice Zita Rosa, crece desde el pie. Crece desde abajo. Entonces vos no podés armar una ciudad, planificarla, si no es con el consenso de los vecinos. Por más que vos quieras ponerle macet, lo que vos quieras, no importa. No lo podés hacer de arriba para abajo. Está condenado al fracaso. Entonces, los pibes de la Secretaría de Gestión Urbana, ¿sí?, están haciendo eso. Están planificando de arriba para abajo. Ellos te dicen cómo tenés que vivir. Están totalmente equivocados y son totalmente, digo, no tienen capacidad técnica para estar en ese lugar. De eso me hago cargo, lo dije varias veces y lo repito. No, o sea, tienen la capacidad técnica para estar en ese saben lugar. Lo que están haciendo, no, digamos. Absolutamente no. Y un eventual gobierno de Oscar Lieberman, ¿cómo lo...? De vuelta, no vamos a hacer futurología, ¿no? Pero ¿cómo percibís que podría llegar a ser? Y pongámoslo en estos términos. ¿Cuáles pensás que podrían ser las continuidades y cuáles podrían ser las rupturas con la actual gestión de Héctor Gay? Lo que pasa es que es raro lo de Oscar, porque yo Oscar lo conozco mucho tiempo, sí. Hace mucho tiempo, somos más o menos de la misma edad. Ajá. Es un tipo muy, muy capaz en lo que hace. Ajá. Pero creo que en 40 días no pudo hacer el equipo. No sé si lo tiene armado, no sé si tiene equipo. Entonces, la verdad que es como una incógnita. Para mí es una incógnita. Porque no tiene... ¿Es muy difícil armar un equipo para una ciudad media como Bahía Blanca? Sí, el problema no es el tamaño, el problema es la complejidad de la ciudad. Bahía es una ciudad sumamente compleja. Ajá. O sea, vos tenés 300.000 habitantes, 320.000, y tenés, no sé, te diría que es tres veces más compleja que Mar del Plata, que tiene el doble de habitantes. ¿Por qué? Y porque tenés muchas más incidencias. Bahía es un nudo de comunicación, es un nudo de por donde pasa, tenés el puerto, tenés exportación de químicos, tenés exportación de cereales, tenés, o sea, tenés cinco, más cosas seis, para monitorear. Seis rutas que te impactan, tenés todo el ferrocarril que te impacta. Mm. Y además tenés toda esta región, ¿sí? Tenés tres universidades con todo lo que implica, tenés una cantidad de gente que viene, yo el otro día veía los números de la cultura, acá tenés 4.500 pibes que estudian, no sé, arte. Claro, las cuatro o cinco escuelas de arte. Bien, toda esa gente impacta, todo eso es una ciudad compleja. Claro. Es muy compleja, además de tener cerca una base, tenés el comando de la fuerza militar, sí, ¿sí? El batallón de comunicaciones. De toda la Patagonia, el de gendarmería, el de la prefectura, y al lado tenés la base naval. O sea, es una complejidad. Ahí va. Es y el polo y dos universidades, claro. Entonces, con todo lo bueno, todo lo complejo también. Claro, es recontra complejo. Y entonces no pasa por el número. No es que decís, bueno, necesito 100 personas para... No, y ahí está una de las cuestiones. Por ejemplo, cuando hablas con provincia y le decís, suponete seguridad. Sí. La seguridad, los efectivos de la policía te los da uno cada 300 habitantes. Sí. Vos tenés 1.000 efectivos, 1.100. ¿Sí? Bien. Ahora, si vos analizás el centro de la ciudad, está perfecto. Ahora, cuando vos necesitas la periferia, claro, ¿sí? Ahí se te complica, porque vos decís, tengo un efectivo cada 300 habitantes. Y en la periferia, ¿cuánto tenés 300 habitantes? Y lo tengo. Está muy disperso. 20 hectáreas. Una ciudad muy, muy poco compacta. Entonces, un policía para 20 manzanas. Claro, no. Ya está, listo, el número no te dio. Ahí va. ¿Entendés? Entonces, cuando ves esas realidades, decís, vos te podés poner a discutir seriamente con un gobernador, con alguien de fuera, decir, mira, no me entra, esto no me alcanza. Bien. Pero no me alcanza por esto. Claro. Hay una realidad. Y en lo que es equipo, ¿lo ves preparado a Federico Susbieles? Viste que, sí, bueno, hoy, no sé si vos coincidís, pero se lo ve como que estaría entre Susbieles y Lieberman. Algunos a, sí, la ven a Mohirano como en un tercer lugar cómodo. Sí. Ella también me parece que lo ve así porque ha abandonado prácticamente la campaña. Sí. ¿Y cómo ves un eventual gobierno de Federico Susbieles? Con Fede tenemos muchas coincidencias. Las tuvimos, o sea, creo que hay mucha gente que trabajó con Federico que con la cual yo he trabajado mucho tiempo. ¿Está bien? Después hay otra que no, qué sé yo. Hay alguna gente, pero yo políticamente no coincido con algunos. Sí. Pero bueno, no quiere decir que puedan o no hacer una buena gestión. Yo la verdad que no creo que Federico tiene un respaldo, ¿sí? Digamos, si vos me preguntás a mí hoy, después de mí, ¿quién es el mejor preparado? Sí, es él. Bien, pero esto no significa, digamos, un cheque en blanco. No. Puede, o sea, a ver, le pasó a Guy y le puede pasar a cualquiera. Si vos, yo una vuelta puse un cartelito al principio en las redes que dice, cuando los gobiernos están distraídos, unos pierden ciudad, otros pierden dignidad y todos perdemos futuro, decía. ¿Está bien? Mi frase es célebre. Entonces digo, bueno, te puede pasar. Si vos te das vuelta y te distraes, sobre todo en ciudades como Bahía, que son lo que llaman el BID, los bancos internacionales la llaman como ciudades emergentes. Son ciudades que tienen una dinámica muy violenta. Entonces los que consiguen buenos negocios y empresarios y todo eso, sí, tienden a irse muy rápido. Para el lado que quieren irse, para arriba, para donde sea. Sí. Se van. Avanzan rápido. Y te queda muy relegado el resto. Entonces, si vos no estás atento, se te separa, que es lo que le pasó a Guy. Se le separó la ciudad y hoy tenemos 85.000 personas vulnerables. El cuarto es uno cada cuatro. ¿Entendés? Un 25% de la población. Es una locura en una ciudad que produce tanto. Pero una locura en cualquier ciudad. Porque vos hablás claro. De Rosario, es como si Rosario tuviese 500.000 personas vulnerables. Y Buenos Aires tuviese 750.000. Bahía Blanca tiene un conurbano muy invisibilizado. Tiene su propio conurbano. Ese es el problema. Porque el conurbano parece que fuera una cuestión geográfica que está allá por La Matanza, pero nosotros tenemos nuestro propio conurbano. No, tenemos a nosotros. El barrio 9 de Noviembre, sí, es un conurbano en la zona alta. Villa Miramar es conurbano en la zona alta. Entonces, cuando vos ves esas cosas, decís, ¿esto por qué está así? Que aparte del caso de Villa Miramar, que ha quedado en el medio de la ciudad, tenés, más hacia el norte tenés viviendas residenciales y ha quedado ese bolsón de pobreza ahí. ¿Y el 9 de noviembre? Tenés razón, también. Vos tenés arriba de lo que está Villa Loreto, toda esa zona, residencial media, y después arriba, sigue Las Cañitas, todos esos barrios, residencial media. Y en el medio, 9 de noviembre. Ahora, ¿por qué se te hacen esas cosas? ¿Qué estabas mirando? ¿A qué estabas atento a qué? A ver si en el parque había más carrito o menos carrito. No tiene sentido. Entonces, digo, esta cuestión de no estar atento a lo que está pasando termina impactándote así. Ahora, tenés 98.000 personas sin cobertura social. Un tercio de la población. Terrible. Claro. Horacio, en un minuto que nos queda antes de terminar el programa, yo siempre te digo así la última. Nada, pero... Fácil. Va a ser fácil. ¿Cómo te preparás para el debate de este viernes en la universidad y qué mensaje te gustaría dar, ¿no? Yo creo que los debates no se ganan, pero creo que el candidato se puede ir satisfecho si logra dar un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje que querrías dar? El mensaje sería este que estamos hablando, que no podés estar distraído. O sea, que sea quien gane, ¿está bien? Sea quien sea quien gane la elección, no puede estar distraído. Pero nosotros tenemos como ciudadanos que decirle al fulano que gane o a la fulana que gane, que no puede estar distraído, que no nos conviene, no podemos nosotros darnos el lujo. Una ciudad que se pone vieja, porque crece poco, no puede darse el lujo de tener 20.000 pibes con insuficiencia alimentaria grave. Es una bomba de tiempo. Es una locura, y no podés tener los pibes durmiendo bajo de 4 chapas. Claro. Porque es tu futuro. Entonces, cuando vos tenés los barrios impactados con consumos problemáticos muy fuertes, cuando a vos se te presentan chicos de 18 años para buscar laburo y 9 de cada 15 te dan positivo de cocaína y marihuana, entonces tenés un problema de futuro. Pero no solamente el pibe, las empresas, la ciudad tiene ese problema de futuro. Clarísimo. Entonces, digo, tenemos que estar atentos como vecinos para recordárselo al que gane que tiene que hacer las cosas bien. Que no se puede distraer. Coincido plenamente, Horacio. Muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho en venir una vez más. Y bueno, los mejores deseos en el debate y también el 22. Gracias. Conversábamos con Horacio Varela, candidato a intendente por Integración Ciudadana.